A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Lo fuerte que es para papá. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana o en esta tarde? ¿Cuántos están contentos? Mire a su lado si hay alguna madre por ahí. Que una madre levante la mano. Alguna de las madres que están aquí, levante la mano. Y si alguien está al lado, salúdela. Salúdela. Felicítela. Damos gloria al Señor por las madres que están aquí. Me gozo. Hay júbilo, hay alegría. Los niños se votaron. Y los encargados de los niños se votaron más todavía. Aleluya. Así que estamos contentos y estamos de fiesta con el Señor. Siempre estamos de fiesta con el Señor. Siempre hay algo que celebrar en el Señor. Amén. Así que estamos contentos después de los días de campaña que tuvimos allá en las caobas. Qué bueno es el Señor. Ojalá y el Señor nos permita seguir saliendo así a la calle y penetrar a los lugares donde tal vez mucha gente no quiera ir, pero que nosotros vayamos con el fin de ganar almas para el Señor. Amén. Quiero que estemos puestos de pie así mismo en la bendición del Señor. Doy gracias a mi Señor y gracias al pastor que me concede esta oportunidad de predicar esta palabra. Puede buscar usted en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 7 y versículo 11. Un beso y un abrazo especial a la madre más hermosa, mi esposa. ¡Aleluya! Con el permiso de todos aquí. ¡Aleluya! Que está por allí con Adriel Josué. ¡Qué bueno es el Señor! ¡A su nombre sea la gloria! Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11, todos lo tienen y dicen amén. Dice así la poderosa palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén, la iglesia que espera a Cristo dice amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Diga conmigo, hijo único de su madre. La cual era viuda, diga conmigo, era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Repite conmigo, cuando el Señor la vio, le dijo, no llores. Y acercándose tocó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. No cierre su Biblia, por favor. Dios, te doy gracias en este momento. Qué bonita esta bendición de estar en tu casa, de adorarte, de servirte, Señor. Oh Padre, qué bueno, como decía el salmista, estar aquí los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, Señor. Es como el mejor aceite, Padre. Aleluya. Es como estar, Señor, en una fiesta que no se quiere terminar, Señor. Oh Padre, gracias por la coinonía. Gracias por la unidad que tú nos permites sentir en este lugar. Padre, bendigo las madres que están en este lugar. Te doy gracias por la palabra que ha de ser predicada. Señor, que tu palabra en mis labios sea poderosa como es ella en su misma esencia, Señor, para hacer el efecto, Señor, para lo que es enviada, Señor. Tu Espíritu Santo está en este lugar. Tu Espíritu Santo nos trajo a este lugar. Tu Espíritu Santo nos abraza en este lugar. Tu Espíritu Santo nos consuela en este lugar. Este es el lugar donde hemos venido a recibir tu palabra, a recibir tu toque, Señor. Y no saldremos de aquí, como dice esta mujer cantando, Señor. Eso se llama fe. De aquí no saldremos como entramos, saldremos diferentes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento en esta tarde del Señor? Me siento muy contento y una vez más lo digo, yo siempre estoy contento, gloria al Señor. Yo digo que nosotros somos la gente que podemos reír en medio de los problemas. Y no es que seamos como el payaso que reímos y no, es que nosotros sabemos dónde estamos ubicados, dónde el Señor nos ha ubicado. Así que en esta tarde del Señor quiero que le des la mano a alguien y le diga: cuando Jesús la vio. Cuando Jesús la vio. Gloria al Señor. Predicábamos el viernes en la campaña y nosotros hablábamos acerca de esta porción de la Escritura y el Señor nos daba una palabra para aquel lugar que el Espíritu Santo nos las daba y luego nos las confirmaba. Y Lucas se dejó usar también, allí estábamos orando y antes de que yo predicara ayer había predicado por mí. Gloria al Señor, y yo me gozaba de las bendiciones del Señor. Ahora, en esta mañana, para los que estuvieron allá en la campaña, quiero que nos sintonicemos en la misma manera y vayamos a través de la historia y entonces podamos sacar el extracto de lo que el Espíritu Santo en esta mañana o en esta tarde nos quiere traer. ¿Amén? Bajo el tema cuando Jesús la vio. Fíjese que yo hablaba y decía el viernes que esta historia o el panorama de la historia bíblica se da entre dos grupos. Como todos pudimos ver, había un muerto que fue resucitado. Fue un milagro que ocurrió a través del personaje o la persona de Cristo. Pero yo decía el viernes que habían dos grupos de personas. Había un grupo que venía con la madre viuda. Y dice la Biblia que venía mucha gente de la ciudad con esta mujer. Venían familiares con ella. Hay gente que dice que venía gente llorando, que les habían pagado a los llorones para que lloraran junto con ella. Y mientras venían llorando, yo me imagino ese grupo de gente cabizbajos, llorando en su pena. Y el escritor sagrado dice, o los que saben de esto, y busca un poco más allá, dicen que esto se dio fuera de la ciudad, que no se dio en el mismo centro de Naín, sino que se dio fuera debido a la distancia que había de Capernaum a Naín. O sea que cuando esta mujer sale con la gente de la ciudad y con los familiares, van llorando y van por el camino rumbo al cementerio. Pero yo digo que al otro lado había otro grupo. Y ese grupo venía bajando con Jesús. Y dice que con Jesús venía mucha gente, venían sus discípulos y venía una gran multitud. Me imagino que entre la multitud que venía, venían algunas madres, venían padres, venían de todo, pero venían gozosos. Porque venían, no iban por el camino, iban con el camino. Ay, yo no sé si usted entendió eso. Pero los que venían por este camino, iban rumbo, camino al cementerio, cabizbajo, llorando, pero no iban con el camino. Pero los que venían con el camino, venían celebrando los milagros que estaban viendo y las hazañas que el Señor estaba haciendo alrededor de ellos. Yo no sé si toca a alguien al lado tuyo y dile, yo no sé en qué grupo tú andas. Yo no sé con cuál grupo tú te identificas. Si te identificas con los que van cabizbajo, vamos, si estás cabizbajo en esta hora, tienes que levantar tu cabeza. Tienes que mirar lo que el Señor está haciendo a tu alrededor. Aunque no lo está haciendo contigo, pero tienes que ver lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Ellos iban cabizbajo, ellos iban llorando, ellos iban tristes, llevaban ahí al difunto. ¿Ah? Pero acá traían al vivo. Oh, gloria al Señor. Me imagino que juntamente con él habían algunos otros que habían sido resucitados. ¿Por qué yo digo esto? Los escritores sagrados dicen, si hubiésemos escrito todo lo que Cristo hizo, no darían la biblioteca de este mundo para detallar todo lo que Cristo hizo. Ahora, el encuentro que hay entre este grupo y el otro, dos caravanas de frente, no eran los púrpuras, no. Eran dos caravanas, una que venía con la tristeza y una que venía con el gozo. Porque llega un momento en que tu tristeza se va a encontrar con el gozo de Dios. Aleluya. Porque el Señor ha dicho, cambiaré tu tristeza. Aleluya. Y ya tú puedes decir, ya yo cambié mi tristeza por el gozo de Dios. Oh my God. Si hay alguien que ha entregado la tristeza, levante la mano. Por el gozo de Dios. Ahora, esta madre, yo me preguntaba y decía, ven acá, pero esta mujer no solamente se le murió el hijo, sino que esta mujer es viuda. Y yo decía, ¿por qué esta mujer es viuda? Obviamente porque su marido se había muerto. Ahora yo me pregunto, ¿por qué su marido habría muerto? ¿Qué le pasó a ese hombre? Y cuando veo que solamente tenía un hijo, me pongo a pensar, pastor, y pienso que solamente tuvo un hijo porque su esposo tal vez murió a una edad temprana. Oh, gloria al Señor. Lo que implica que esta mujer, cuando su esposo muere, a ella se le termina el sustento, a ella se le termina lo que la mantenía, lo que la sostenía, y ahora ella se ve a la deriva porque no tiene a alguien que la proteja, que la cubra y que tenga a cargo de sus necesidades. Si nos vamos a la antigüedad, vemos a una mujer viuda que va donde Eliseo y le dice, mi marido ha muerto y ahora me quieren quitar a mis hijos. Perdóneme usted la expresión, pero parece que el cabezón se metió en mucha deuda y la dejó endeudada. Alaba a Dios y disimula. Y ahora querían quitarle los hijos porque la había dejado endeudada, pero ese es un tema de otra ocasión. Ahora, la pregunta mía es, este hombre muere, esta mujer se queda sin sustento, se queda viuda, y ahora su hijo, me imagino que fue el que sacó la cara, aleluya, en un momento dado, para sostener a este hogar. Y yo sé lo que es que una madre críe a un hijo, y no solamente sea madre, sino sea padre también. Porque mami en casa fue madre y fue padre. Porque no hubo una figura paterna que se levantara, sino que esa figura paterna a temprana edad, a los 2 años, se fue y ya no estaba en casa. Y mami tuvo que levantar el hogar a duras penas. Y mami tuvo que esforzarse. Y yo recuerdo que en casa a veces abríamos la nevera y no había nada, lo que había era agua. Y yo decía, mami, tengo hambre. Oiga lo que le estoy testificando en esta hora. Pocas veces yo digo esto. Y le decía, mami, tengo hambre. Y me decía, ¿qué puedo hacer yo? Oh, gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? Mami estaba así porque alguien la había dejado. Lo que mami no sabía era que aunque alguien la había dejado, había alguien que la quería recoger. Oh, gloria al Señor. Había alguien que la quería sostener. Había alguien que quería tomarla en sus brazos. Y mami lo que hacía era que nos vestía los domingos, me peinaba para el lado, me ponía una camisa apretada y me llevaba y me enviaba con la vecina de al lado, llévatelo para la iglesia. Llévalo a la escuela bíblica. Llévalo para que esté allá. Mientras tanto, en la semana y los fines de semana, ella salía a bailar, ella salía a otros lugares. No había dinero, pero había dinero y aparecía dinero para bailar y para otras cosas. Porque cuando el enemigo te tiene cegado, no le importa hacer lo que sea para que tú te quedes sin ver la bendición de Dios. Y de seguro aparecerán amigas, y de seguro aparecerán amigos que te dirán: tú no tienes, no importa, vente conmigo, yo tengo para llevarte a hacer lo que tú quieres. Entonces mami tenía unas amigas que eran alcahuetas y me dejaba con mi hermana mayor y mi otro hermano. Pero desde el momento en que papi se fue de casa, mi hermano comenzó a desviarse y comenzó a incursionar en la droga. Yo me pregunto por qué este joven habría muerto también, y ahora esta mujer se encuentra triste, no solamente porque no tiene el sustento, no tiene a su esposo, ahora no tiene a su hijo. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó a este muchacho? Posiblemente murió de alguna enfermedad. Posiblemente alguna enfermedad que no se sabía apareció y murió. O posiblemente incursionó en malos pasos y comenzó a entrar por caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es muerte y perdición. Y mi hermano comenzó a vender droga en un caserío y comenzó a hacerse de posesiones, y ahora tenía alma y ahora tenía un punto que lo dirigía, y yo lo estaba mirando y yo decía: yo quiero ser como él para que la gente me respete, yo quiero tener lo mismo que él tiene. Y yo veía las almas que tenía en casa y yo decía: yo quiero tener una también, oh aleluya, para cuando yo camine por la escuela la gente me respete, y el que se me ponga bravo se la saco también. Oh, mi alma adora a Dios. Pero era un modelo el cual yo estaba siguiendo que no era el que Dios quería que yo siguiera. Mientras tanto, escuche esto, porque mami me estaba enviando a mí a la iglesia, pero ella se quedaba en la casa. Entonces, a veces nosotros queremos que nuestros hijos se levanten, pero nosotros no nos queremos levantar. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de Agar, pero Agar se fue lejos con su hijo, la botaron. Después que la usaron, la botaron. Hay mujeres que las han utilizado, las han usado y después las han botado. Pero el Señor las ha encontrado en el camino. Alabado. Mira, si te botaron, si te botaron, peínate bien, pásate bien el blower, ponte bonita y pásale por el lado y dile lo que te perdiste. Ay, porque ahora yo ando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Eso es lo malo de que pongan un inalámbrico, que yo camino para allá. Alabado sea Dios. Ponte bonita, píntate los labios, arréglate bien y pásale por el lado. Te lo perdiste, papá. Ahora yo ando con uno, aleluya, que no me va a desamparar. Aunque tú me abandonaste, aunque tú abandonaste a mis hijos, pero ahora Él me ha recogido. Aleluya. Mire, si hay una que camina, que se cree una nena de 15, esa es mami. Tiene 68 años, pregúntele a Chamila. Y usted la ve, que usted piensa y dice: ¿será de las jóvenes de la iglesia? Porque ella se cree que anda, pero ella anda con el Rey. Lleva unos cuantos años caminando con el Rey. Y yo le digo: mami, sigue poniéndote linda, aunque la gente te critique, aunque la gente no le guste, ponte linda, porque tú andas con papá. ¡Aleluya! Y Agar, cuando la botaron, la sacaron, se fue y puso al niño a lo lejos y se fue y dijo: no veré cuando él muera. Y cuando el muchacho rompió a llorar y clamó, Jehová lo escuchó. Y cuando Jehová escucha al muchacho, no le habla al muchacho, le habla a la madre y le dice: levántate y tómalo en tus brazos. Porque para que nuestros hijos se levanten, nosotros nos tenemos que levantar. Alguien tiene que tomar la batuta, alguien tiene que tomar posesión. Se fue la figura paterna, levántate tú, levántate Débora y toma posesión de lo que te pertenece. Yo recuerdo en la antigüedad, pastor, no recuerdo bien los nombres, ni no recuerdo mucho, pero recuerdo, yo creo que eran las hijas de Aitiofel, no recuerdo bien, pero recuerdo que, amén, la cuestión es que hubo un momento en la antigüedad donde estas mujeres dijeron, no hay hombre que pueda heredar porque papi murió y nosotros somos todas mujeres, nosotros queremos heredar también. Y Dios hizo una excepción y dijo, déjenlas que ellas hereden también. Fue una causa justa. Fue una causa justa. Oye, y hay mujeres que van a heredar aquí lo que hombres despreciaron. Lo que hombres no quisieron coger. Hay mujeres que lo van a heredar. Recibe esta palabra. Ahora llegó un momento que estando mami enviándome a la iglesia, llegó un momento en que yo me aparté. Y cuando yo me aparté, parece que escuchó mami la voz de Dios que le dijo, levántate, ahora te estoy llamando a ti. Ahora yo iba rumbo al mundo y mami rumbo a la iglesia. Yo apartándome y mami llegando a la fila del evangelio. Y usted conoce la historia, mami se metía en casa, llevaba células a casa. Y recuerdo que me predicaba, tú vas a ser un predicador. Y yo decía, algún día yo vuelvo, pero te volviste loca. Estás emocionada con lo... Esta gente, pentecostales son. Son medio... Esa gente ven cosas que yo no veo. Alaba a Dios. Ahora este muchacho, yo me imagino que pudo haber incursionado en las drogas, en el alcohol. Pudo haberse ido a la vida fácil del dinero. Puntos de droga. Quería fama, quería riqueza. Robar. Mi hermano no había, al único que mi hermano no le robaba era a mami. Pero todos los que estaban alrededor, mi hermano les robaba a todo el mundo. Y se metía en cuanto carro había. Un día se metió a robar. Y ese día lo cogieron preso. ¿Sabe por qué? Ese día estaba robando en el carro de un cristiano. Alaba a Dios ahora. Para que tú sepas que lo tuyo está seguro. Para que tú sepas que papá guarda lo tuyo. No, a mí me robaron. Ah, bueno, esos son otros 20. Yo sé que Dios guarda lo mío. Cuando mi hermano se metió a robar, él mismo me testifica, Walter, cuando me metí a robar, él es apartado, me dijo, Dios mío, cuando veo la Biblia y veo los CD cristianos y veo todo, ahí mismo me paralicé y el guardia que venía pasando. No era casualidad. Era que Dios había enviado un ángel vestido de azul con una macana y un biombo encima del carro. Y le dijo, si no meto a este muchacho en la cárcel, lo van a matar. Porque mami estaba en casa orando por él. Y orando por mí. Sálvalo, Señor. Sálvalo, Señor. Se puso a escuchar a un predicador loco que le dijo, dale 7 vueltas al cuarto, ora por tu hijo, úngele la cama. Y empezó a ungir mi cama, ungirme la gorra. Y oraba por él y que estaba en la cárcel. Bueno, y levantaron un tremendo grupo de oración. Y todo el mundo orando. Y Dios estaba escuchando. ¿Sabe algo? Lo que Dios nos ha dado a nosotros como padres y nos ha dado como herencia son nuestros hijos. Dice la Biblia que los hijos son como saetas en manos del valiente. Ahora, ¿sabe algo? Hubo un momento en la historia donde el rey Joás, préstemelo, pastor, y gracias, perdóneme, sí, gracias. Se lo quiero entregar a este muchacho que está aquí. Aleluya. Ay, santo. Alaba. Alaba. ¿Sabe algo? Y el rey Joás fue donde Eliseo. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y Eliseo estando en cama, llegó el rey Joás y le dice, Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dice, cogí un arco y unas saetas. Y dice la escritura, venga acá pastor. Oh, gloria a Dios. Que Eliseo le dijo, toma el arco en tus manos. y él tomó el arco. Y luego Eliseo estaba en cama, el profeta, pero Eliseo puso las manos sobre las manos del rey. Ponga sus manos, pastor, encima de las mías. Ahí, encima de la mía. Esta acá. Amén. Encima, eso es. Abrace mi mano. Ahí. Escuche esto. Eliseo le dice, pon tu mano en el arco y ahora yo pondré mi mano sobre la tuya. Toma la saeta. El rey tomó la saeta y el profeta puso la mano encima también del rey. Y ambos lanzaron la saeta. Yo no sé si usted entiende. Pero lo que Eliseo le estaba diciendo, tú no puedes enviar esa saeta sin mi ayuda, sin que yo te ayude a ti. Los hijos son como ¿qué? Como en manos del valiente. Lo que pasa es que para tú enviarlos a la dirección del oriente donde ellos van a ir, necesitas que la mano de Dios esté sobre tu mano. O la mano de un padre espiritual que te dirija. O la mano de alguien que te dirija para cuando tú extiendas la saeta, la mano de Dios te acompañe. En la dirección donde tú envíes a tus hijos con la mano de Dios y con el favor de Dios, en esa dirección van a ir. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todavía me recuerdo yo del primer poema que aprendí a recitar en la iglesia. Tengo fotos en el internet, así yo, pequeño. Todavía mami no estaba en el evangelio, pero me enviaba. Oh, gloria a Dios. Pero el día que me envió y que yo me aparté como Agar, ese fue el día que Dios la llamó. Levántate, porque si tú no te levantas, nadie se levantará por tus hijos. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte. My God. My God, my God. La herencia que el Señor nos ha dado son los hijos. ¿Y qué es lo que Satanás quiere robarnos? Eso era lo que Faraón quería. Dijo, se están multiplicando. Yo quiero los niños. Los varones, denle muerte. Y a las mujeres las quiero. Les voy a enseñar mis costumbres. Les voy a enseñar todo mi dialecto. Les voy a enseñar todo lo que nosotros tenemos. Se lo vamos a enseñar. Y el pueblo de Israel dijeron, los niños no. Y a la fuerza se los quitaron, pero hubo uno que no se lo pudieron quitar. Y ese fue Moisés. Porque había una madre. Había una madre. Había una madre que dijo, levantaré una canastilla y no lo veré morir, lo echaré al río para no verlo morir. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Porque cuando Jehová vio a esa mujer, Jesús iba con su caravana, iban rumbo a Naín, venía otra caravana de frente, iban llorando, iban quejándose, pero de repente cuando Jesús viene de camino, vio a la mujer. Entre medio de la multitud, él pudo divisar la mujer, la vio. Y una vez la vio, se compadeció de ella. La mujer no pidió nada. La mujer no quería nada. Pero Jesús fue movido a misericordia. Y cuando Jesús fue movido a misericordia, se acercó donde ella estaba. Oye. Había una mujer que por 18 años estaba yendo a la sinagoga y dice la Biblia que estaba encorvada. Había un espíritu de enfermedad, en otras palabras, un demonio la tenía atada con un espíritu y la tenía doblada, encorvada, pero por 18 años iba a la sinagoga. Hay gente que por un catarrito no quieren ir a la iglesia. Pero esta mujer con todo y encorvatura que tenía, iba a la iglesia. Yo voy para el culto porque hoy puede ser el día donde Dios haga algo conmigo. Aunque esté así, voy a caminar. Aunque me sienta virado, aunque me siente como sea, pero algún momento Dios me va a tocar. Tú no sabes cuándo es que Dios te va a tocar. El día que tú te quedaste en tu casa, tal vez pensando que te ibas a perder un capítulo de esa serie preferida tuya. Alaba a Dios y disimula. Era el día cuando Dios quería tocarte y sanarte. A veces yo no vengo aquí los martes y digo, Dios mío, a lo mejor la bendición mía estaba allí hoy. Alaba. Pero dice la Biblia que esta mujer iba pasando. Los judíos se sentaban aparte de los hombres, las mujeres se sentaban en otro lado. Yo imagino que Jesús la vio de lejos, pero dice la Biblia que cuando Jesús la vio, la llamó. No solamente la llamó, sino que le habló. Y no solamente le habló, sino que para los judíos era algo tremendo, para los fariseos, la tocó. Porque Jesús está viendo tu necesidad. Jesús sabe lo que tú estás pasando, mujer. Sabe lo que tú estás pasando, hombre. Sabe lo que tú estás pasando, joven. Pero el Señor no solamente te está viendo, te está llamando. Y no solamente te está llamando, te quiere tocar. Y no solamente te quiere tocar, te quiere dar una palabra. Y te quiere decir, por 18 años tú estuviste así, pero hoy se acabó. Se acabó. Cuando Jesús la vio. Mucha gente la había visto, pero hacía falta que Jesús la viera. Ahora, hay una mujer. Y yo digo, ven acá. ¿De qué será? ¿De qué será que Dios no se puede esconder? Porque déjeme decirle algo. A Dios no se le esconde nada. ¿Amén? Pero si Dios se escondiera, ¿habrá alguien que lo encuentre? Aguante. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo porque esto yo quiero que usted lo lea. Marcos 7:24. Vaya conmigo. Marcos 7:24. Oh, gloria a Dios. Ahora yo entiendo por qué mami me decía eso. Aleluya. Era que mami estaba hablando algo que ya el Señor desde antes de la fundación había puesto en su boca. Ella me decía, tú vas a ser un predicador, pero ella lo que no sabía era que ya Dios lo había declarado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, ella solamente estaba siendo un instrumento para hablar y profetizar lo que ya Dios ha dicho. Oh, mi alma adora al Señor. ¿Sabe algo? Tú vas a ser el instrumento para que el propósito y la profecía de Dios se cumpla en tu hijo y en tu familia. Vaya conmigo. Cristo se puede esconder de todo el mundo, pero mire esto. Aleluya. Marcos 7:24, ¿lo tiene? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Aleluya. Pero no pudo. No. Dígalo fuerte. Pero no pudo. Porque una. Dígalo duro. Porque una. Cuya tenía un espíritu inmundo. Cristo se trató de esconder y dijo, déjenme descansar, me voy a esconder, me voy a quedar aquí, que nadie lo sepa. Se escondió de todos, pero no se pudo esconder de una madre. Yo no sé cómo se las ingenió esta mujer. Yo me imagino que Cristo le dijo a Pedro, quédate en la puerta, y a Juan también, quédese ahí velando y que nadie entre, voy a descansar. Y cuando Cristo se estaba quitando la sotana o tal vez lo que tenía puesto, de repente, yo no sé cómo ella esquivó la guardia de Pedro, de Juan, tal vez le tiró una piedrita para el lado, y Pedro miró, y cuando Pedro miró para el lado se metió. Porque a una madre desesperada, angustiada y que ora por un hijo, no hay quien la detenga. Se podrá parar el infierno, se podrá parar el mundo, se podrá parar lo que sea, pero esa madre lo va a mover. Y de repente yo me imagino a Jesús, tal vez estaba quitándose lo que tenía encima, recostándose, y de momento cuando mira para atrás, una mujer. ¿Qué tú haces aquí, mujer? Mi hija está enferma y yo necesito que tú hagas algo por ella. Cuando Jesús la vio, oh, gloria al Señor. Cuando Jesús vio a esa madre, se conmovió. Y se conmovió cuando esta mujer declaró esas palabras. Ahora yo le digo a usted, ¿habrá algo de lo que el Señor se puede esconder? El Señor se puede esconder de todo, pero no se puede esconder de un adorador, y mucho menos de una madre que clama por un hijo, o de una abuela que está clamando por un hijo. Oh, gloria al Señor. O de un familiar que está clamando por ese hijo descarriado. ¿Sabe por qué? Porque mientras mucha gente decían, ahí va el hijo de Ada, ese sinvergüenza, está preso, eso le pasa por cabezón, eso le pasa por sinvergüenza, por meterse a la droga, por meterse a esto, por meterse a lo otro, ahí va el otro hijo de Ada, ese charlatán. Pero lo que ellos no sabían, y lo que mucha gente no sabe, por eso usted no juzgue cuando vea a alguien en la calle, porque ese que está en la luz mañana te puede estar predicando a ti. Alaba a Dios ahora, ese que te limpia los wipers mañana te puede estar predicando a ti. Oh, aleluya. Y decían, ahí va a ser sinvergüenza, pero lo que ellos no sabían era que había una madre que estaba orando, era que había una abuela que oraba, era que había una tía que oraba, era que había un grupo de personas que clamaban. Había una pastora Blanca Rivera orando por un joven, por el hijo de Ada, por los hijos de Ada. Ajá. No es de balde que tú estás aquí en esta hora. No es de balde que tú estás aquí en esta hora. Tú estás marcando el rumbo de tus hijos. Tú estás marcando el rumbo de tu familia. Tú estás marcando el rumbo, la historia de nuestra nación. My God. Mañana el que está en la luz puede estar aquí predicándolo y diciéndole las cosas grandes que Dios está haciendo. Nadie sabe lo que hay en el corazón de una madre. Solamente una madre. Cuando Jesús vio el escenario, se paró frente al féretro. Y cuando la vio, lo primero que le dice es, mujer, no llores. En un presente imperativo. ¡No llores! ¿Cómo? Me imagino lo que estaban en la que bárbaro. Si supiera él lo que pasa a esta mujer, que es viuda, y ahora su hijo está muerto. Pero cuando viene de la boca de Jesús, es diferente a como cuando te lo dice otra persona. Porque cuando Cristo te lo dice, aleluya, y Jesús le dice, no llores. Me imagino que algunos pensaron, bueno, de seguro que en la resurrección de los muertos resucitará, como dijo Marta y María de Lázaro. Aleluya. Pero no, Jesús le dijo, no llores. Me imagino en su mente, porque este que está muerto aquí, ese hijo muerto que tú ves, ya mismo se levanta. ¿A quién tú estás viendo muerto? Porque déjeme decirle que el que camina sin Dios anda muerto. Los hijos de Ada caminaban muertos. Había un hijo en la cárcel que estaba muerto. Había una ficha que decía que hay un joven de 20 y pico, 19, no importa los años, tantos años que mi hermano estuvo en la cárcel. Había una ficha que decía, ahí está alguien, una persona, alguien está ahí. Ahí está el hijo de Ada. Anda muerto, pero el Señor lo va a resucitar. Yo no sé quién está muerto en tu familia. Yo no sé quién anda muerto en tu familia. Yo no sé quién anda atado en tu familia. Pero créele a Dios porque se va a levantar. Esa es la herencia, esa es la promesa, aleluya, del Señor. Si el Señor dijo que salvará a tus hijos, a tu familia, Él lo va a hacer. Aunque tú mueras, partas de esta tierra, se va a cumplir la promesa. Porque ¿quién te dijo que tú lo tienes que ver? Hay veces donde Dios me dice, tus ojos lo verán. Hay veces que Dios te promete y no te dice que tus ojos lo van a ver. Pero no significa que su promesa no sea fiel. Aleluya. Hay gente que han partido de esta tierra esperando que su hijo se salve y siguió perdido. Ellos partieron, pero el día que partieron, aleluya, recibieron un llamado a sus hijos y luego testifican en un altar. Si papi y mami pudieran estar aquí para que vean lo que hoy yo soy, aleluya, un día oraron por mí. La herencia que dejamos nosotros. Cuando Jesús la vio, Jesús le dijo, levántate. Ahora yo le digo a los jóvenes que están aquí, tú te tienes que levantar. Pero hay un problemita aquí. Y es que los jóvenes que están aquí, o las madres que están aquí, también son jóvenes. Porque toda madre también es hijo. Y también es hija. Amén. O sea que tú no solamente eres madre, sino también eres hija. Por eso hoy también el Señor te dice, levántate. A ti te digo, levántate. Fíjese que Cristo lo que le dice es, a ti te digo. Y de ahí es que los eruditos pueden también sacar y decir que por eso cuando se refirió a Lázaro, lo llamó por su nombre, estando en un sitio cerca de tantos muertos. Pero aquí como había uno solo, le dice, a ti te digo, levántate. ¿Cuántos de los que están aquí quieren largura de vida? Largura de días. La Biblia dice, Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean en esta tierra. Para que tus días sean alargados en esta tierra. Hay gente aquí que hoy tiene que tomar la posición que le corresponde y se tienen que levantar. ¿Tú sabes por qué esos muchachos se levantaron? Se levantó el hijo de la viuda de Naín y se levantó la hija de la mujer sirofenicia, que ahorita mencionábamos que se le apareció a Jesús en el cuarto. Esta mujer no era judía, esta mujer no creía en lo mismo, pero ese día cuando se humilló se convirtió a Cristo y creyó. ¿Sabe por qué se levantaron esos hijos? Porque Jesús vio a su madre. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí hoy levantado? Por causa de tu madre. Alaba. Yo estoy aquí de pie por causa de mi madre. Tú estás de pie por causa de tu madre. Porque alguien se levantó a favor tuyo. Por eso que tú estás de pie. Fíjese que Jesús detiene la caravana y levanta el muchacho, no por el muchacho, no por su juventud, por su madre. Jesús todo lo conoce, Jesús todo lo sabe. Jesús podía saber que la hija de esa mujer estaba allá. Él no fue a levantarla, aunque él dice que los suyos vino, los suyos no le recibieron, y fue a las ovejas perdidas, pero no fue a levantar a la mujer de la hija de la mujer sirofenicia, sino que cuando la mujer vino por causa de la madre, fue que levantó a la hija. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, hay madres aquí que tal vez no han pasado 9 meses cargando en su vientre un niño, un feto, y no han tenido que ir a un hospital. Aleluya. Pero sí han tenido que estar años y años, tal vez 16 años como lleva esta iglesia, o los años que lleva esta casa. Han tenido que entrar por esa puerta. Aleluya. Y en este altar han tenido que pasar momentos de dificultad, de llanto, de lágrima, de sufrimiento, por hijos de esta casa. Hay madres espirituales que han llorado en este altar por tu causa. Por eso yo le digo que había una pastora orando por el hijo de Ada, aunque ella no lo había cargado, pero lloraba como si fuera su hijo. Y oraba por él. Aquí hay una pastora, hay un pastor que llora por ti, que cuando tú no los estás viendo, están llorando por ti. Y cuando tú te enfrías, y cuando tú te apartas, y cuando tú te pones medio virado, medio torcido, ellos se duelen y lo sienten. Hay gente aquí que no tienen hijos, pero han tenido que ir a un hospital a pasar tiempo con tus hijos. Y cuando no han ido los pastores, ha ido alguien representando esta casa. Oh, aleluya. Representando una casa paterna donde alguien ha recogido, aleluya, aquel que nadie quería. Oh, mi alma adora al Señor. Y ha dicho, si el Señor lo ha llamado, yo lo recojo en mi brazo. Mira lo que dice en el libro de Jueces 5:7. Esto me gusta. Dice, y los que andaban por sendas se apartaron por senderos torcidos. Aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habrían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como una madre en Israel. Todo estaba torcido hasta que una madre se levantó. ¿Dónde estarán las madres espirituales que van a comenzar a dar hijos en esta casa? ¿Dónde estarán las madres que aquí están abriendo una célula en su casa y dicen, yo voy a procrear hijos en mi casa? Aleluya. Necesitaré parteras que me ayuden a darle clase a estos muchachos. Ahora escuche algo. Había o hay una creencia que, aunque la estuve buscando a fondo y no pude dar exactamente con la raíz, pero había una costumbre donde cuando alguien moría, esto me molesta, Eliel, toma. Eso es tuyo, pa. Oh, gloria a Dios. Había una costumbre que cuando alguien moría, los familiares despojaban de sus pertenencias. Cuando alguien moría, el papá se quedaba con algo. El tío cogía algo. El primo cogía algo. Y todo el mundo cogía algo. Escuche esto. Cuando nos vamos a la historia bíblica, nos vemos que esto está pasando también en diferentes momentos. Cuando Cristo está siendo crucificado, los que estaban allí, los soldados, se repartieron entre sí sus vestidos. Para ellos era como una especie de trofeo. Algunos dicen que uno cogió, eran cuatro, uno cogió la sandalia, otro cogió el turbante, otro cogió el lienzo. Pero hay otros que dicen que lo partieron en cuatro pedazos y que su túnica, que era de una sola costura, esa lo que hicieron fue que se la rifaron. Ahora, alguien dice que ellos se rifaron la túnica y no la partieron porque la querían tener como una pertenencia, tal vez porque ellos pensaban que como Cristo había tenido poder, escucha esto, para operar milagros, tal vez ellos pensaron, el que se quede con la túnica tiene el poder. ¿Cuántos entienden esto? Tal vez ellos pensaron que el que se quedara con la túnica tenía el poder, pero lo que ellos no sabían era que no era la túnica, era el que estaba dentro de la túnica. Lo que mucha gente no sabe es que aunque nosotros alcancemos la túnica, hay gente que alcanza la túnica de su título, la túnica de su trabajo, la túnica del mejor empleo, la túnica de la mejor posición. Pero ¿de qué te vale la mejor posición? ¿De qué te vale la túnica? Llámese como se llame, si el que dirige, el que está dentro de la túnica, no está. Si tú quieres la túnica, olvida la túnica y coge al dueño de la túnica. Coge al dueño de la túnica. Ahora, a Cristo lo despojaron. Pero ¿sabe algo? Había un muchacho que le llaman el endemoniado gadareno. La Biblia no me dice que tenía una madre o un padre, pero lo tenía, porque de algún lugar salió. No salió de una mata de plátano. Alaba. Entonces, ese muchacho, dice la Biblia, que estaba ¿dónde? En los sepulcros. Le llamaban el endemoniado gadareno, estaba en Gadara. Lo amarraban con unos grillos. Pero él gritaba, ¡ay! Se soltaba de los grillos. Y corría la gente, y se despedazaba con piedras, y andaba desnudo, y andaba sin ropa, hasta que llegó Cristo. Estaba que parecía un loco, sin ropa, sin nada, con el pelo regreteado. Cuando la gente del pueblo llegó, después que Cristo apareció en escena, cuando la gente llegó, tuvieron miedo. Porque nada más y nada menos que el muchacho estaba sentado al lado de Cristo. Sentado, dice el escritor sagrado, vestido y en su juicio cabal. Lo que me llama la atención era que estaba vestido. Porque lo que Satanás quiere hacer con tus hijos y con nosotros muchas veces es despojarnos de la ropa que el Señor nos ha entregado. Por eso Cristo, cuando va a la cruz del Calvario, dice, ahora yo te voy a desnudar a ti. Tú pensabas que tú los ibas a desnudar a ellos, pero ahora yo te voy a desnudar a ti. Y dice la Biblia que en la cruz clavó el acta que nos era contraria. ¡Puf! ¡Puf! Y los despojó públicamente. ¡Puf! Los desnudó. y los exhibió públicamente y le dijo: aquí están desnudos, yo he triunfado sobre ellos. Si hay algo que el enemigo quiere robarnos, es las vestiduras que el Señor nos ha puesto. Tu hijo tal vez no tiene la ropa, porque él no sabe que todavía le pertenece. Aleluya. Oh, aleluya. Ven acá. Vengan acá. Pero cuando llevaban a ese muchacho, aleluya. Aleluya. Lo llevaban cargado. Aleluya. Lo llevaban cargado. Hasta que Cristo se encontró con ellos. El muchacho estaba muerto. No tenía vida. Su madre estaba llorando. No había solución para él. Pero Jesús vio a la madre. Y cuando vio a la madre, lo levantó a él. Y yo me imagino que cuando se levantó, vio a los que estaban al lado. Y le dijo: esa chaqueta tiene mi nombre. ¿Qué tú haces con esa chaqueta? Dame ese traje que es mío. ¿Qué tú haces con mi traje? Tiene mi nombre. Esto es mío, yo no lo sabía. Porque Satanás me tiene que entregar el ministerio que me robó. Satanás te tiene que entregar el ministerio que te robó. Lo que le robó a tu hijo, se lo va a tener que entregar. ¡Ay, se lo va a tener que devolver! ¡Por completo! ¡Pasada! ¡Oh! ¿Qué tú haces con mi reloj? Escúchame bien, Satanás. Devuélveme el tiempo perdido. Devuélveme el tiempo que yo perdí. Este tiempo lo voy a recuperar. El tiempo que tú has perdido, el Señor te lo va a dar recuperado en tus manos. Porque no hay tiempo perdido. En Dios no hay atraso, sino que hay avance. Avance. Avance. Devuélveme mi tiempo. Devuélveme lo que me robaste. Devuélveme lo que me robaste. El muchacho comenzó a identificar las cosas. Ahora estoy vivo. Y miraba a Cristo. Y de momento, ¿dónde está mi finanza? ¿Dónde está mi cartera? Devuélveme la cartera que me robaste. Esa también es mía. Esta cartera es mía. Porque la finanza que Satanás te robó, que un día te robó, el Señor te las está entregando para atrás. ¡Oh! Era desde antes de la fundación del mundo, pero tú no lo sabías. Te voy a decir algo. Satanás anda con algo que es de tu hijo. Satanás anda con algo que es de tu familia. Pero un día de esto, se van a encontrar de frente. Tu hijo, aleluya, aunque esté metido en una discoteca, aunque esa muchacha esté rebelde, Cristo la va a encontrar en el camino. Antes de que se zafe un tiroteo, un carro tal vez va a pasar. Y en el carro va a decir: atmósfera de gloria. Cristo te ama. Y se va a recordar. Aleluya, de lo que tú le decías. Y cuando vea, va a decir: ahí va alguien con mi ministerio. Ahí va alguien que tiene lo que es mío. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte y dale gloria a Dios. Porque lo que es tuyo, no hay diablo que te lo robe. nada te lo podrá robar. Nada, nada, nada, nada te lo podrá robar. Nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ahí está el fuego de Dios, muchacho. Ahí está el fuego de papá. Dios mío, ¿qué es esto? Adórenle, adórenle, adórenle, adórenle. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si tú le puedes adorar. El diablo andaba con mi chaqueta. El diablo andaba con mi finanza. Y con mi tiempo. Pero se equivocó. Hay jóvenes que dicen: todavía no tengo novia. Todavía no tengo novio. Todavía no me he casado. Tranquilo, el tiempo está en las manos de Dios. Ya Satanás no te puede robar el tiempo. Tu vida está en las manos de Dios, joven. Levántate, a ti te digo. Levántate, joven, a ti te digo. Levántate, joven, a ti te digo. Levántate, joven, a ti te digo. Levántate, joven, a ti te digo. Levántate, joven, a ti te digo. Levántate. Créele a Dios. Levántate, joven. A ti te digo. A ti te digo. A ti te digo. Levántate. Levántate. Levántate. Levántate. Levántate. Levántate. Hay una unción especial aquí, pastor. Hay una unción en la casa. Este es el momento de recuperar lo que tal vez tú has perdido. Pastor. Lo que has pedido recibirás, lo que anhelas Él te dará, solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.